Cuentos de la Patagonia, Ana María Schwab. Un ciervo muy famoso. Ningún otro cervatillo del bosque tenía la piel tan lustrosa y los ojos tan brillantes como Tony. Ninguno saltaba con tanta gracia y no era por casualidad. Tony practicaba todos los días saltando por encima del arroyo y de ese modo podía ver su imagen reflejada en el agua y así mejoraba sus saltos, estirando las patas y manteniendo el cuello bien levantado. Solo comía hierbas muy jugosas en primavera, unas flores amarillas que le servían para conservar el pelo fuerte y bien sano. Es que Tony quería ser actor de cine. Él sabía que un ciervito de ese mismo bosque, el gran Bambi, había llegado a tener una fama internacional. El mundo entero había hablado de Bambi y sus amigos, el zorrino Flor y el conejo Tambor. Muchas veces Tony conversaba con los viejos arrayanes que habían trabajado en la película de Walt Disney. Los árboles todavía se acordaban de los dibujantes norteamericanos que habían venido a retratarlos. Un día Tony sintió que lo estaban enfocando y creyó que había llegado su gran momento. Comenzó a caminar a paso lento, mostrando su mejor perfil y mirando de vez en cuando hacia donde él creía que estaba la cámara. ¡Cuidado, Tony!, le gritó por suerte su amigo el zorzal. No es una cámara de cine, es un rifle con mira telescópica. El pobre Tony salió corriendo a toda velocidad y alcanzó a escaparse de los cazadores justo a tiempo. Pero un día, por fin, llegó al bosque un equipo de filmación del canal Animal Planet. Eran varias personas y se instalaron en un campamento grande como para quedarse varios días. Tony estaba preocupado. ¿Cómo hacer para no perder la gran oportunidad? Había tantos ciervos en el bosque. ¿Qué podía intentar para que se fijaran en él? Fue su amigo el zorzal el que tuvo la gran idea. Le robó su gorra al guardaparque y se la puso a Tony. Cuando el director de la película vio un cervatillo con un sombrero, ya no quiso filmar a ningún otro. Y así todos los chicos del mundo pudieron ver a Tony por televisión. Si vas alguna vez hasta el sur de la Argentina, pregunta por el ciervo Tony. Lo vas a encontrar siempre cerca del arroyo, con su patita, firma autógrafos en el barro de la orilla para que los turistas saquen fotos. Cuentos de la Patagonia, Ana María Schwab.